en Panamá. El lunes 10 de abril del presente año, una unidad policial le señaló a la dirigente Mixia Díaz que debían desalojar la galera de reciclaje desde las 6 de la tarde, una galera ubicada en Cerro Patacón, en la ciudad capital de Panamá. Ante esta medida, que no fue consultada, las personas recicladoras tomaron la decisión de manifestarse en los predios de los talleres de reciclaje, ya que con esta labor sustentan económicamente a sus familias. Escuchemos este reportaje de nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. El Movimiento de Recicladores de Panamá denuncian brutal represión policial en Cerro Patacón. El lunes 10 de abril del presente, una unidad policial le señala a la dirigente Mixia Díaz que debían desalojar la galera de reciclaje desde las 6 de la tarde, ubicada en Cerro Patacón en la ciudad capital. Ante esta inconsulta medida, los recicladores y recicladoras toman la decisión de manifestarse en los predios de los talleres de reciclaje, donde disponen de los materiales recuperados, ya que con esta labor sustentan económicamente a sus familias. Luego, sin mediar palabra y con violencia, sin importar edad ni condición, unidades antimotines usando bombas lacrimógenas y perdigones desalojaron brutalmente a los integrantes del movimiento. Tal fue la magnitud de la misma que los moradores de las comunidades vecinas de Cunanega sufrieron severas afectaciones. Ante esta situación, el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, MNRP, levantó un comunicado donde denuncian la forma abusiva en la que actuó la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario contra los recicladores, el acoso constante de las unidades policiales, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el movimiento y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en marzo de este año. Por otro lado, aclaran que no han provocado el incendio ocurrido en el llamado punto de tiro ni en la galera de reciclaje, del cual han querido endilgarles dicha responsabilidad las autoridades gubernamentales para excluirlos de su trabajo en Cerro Patacón. Escuchemos declaraciones de José Mosquera, reciclador de base y dirigente en Cerro Patacón. Lamentablemente la situación en Cerro Patacón es un poco delicada, ya de que donde hay cantidades de muchachos reciclando allá en el cerro, y con esta situación ahora que el gobierno nacional la ha puesto en una alerta que sinceramente no se debía haber llegado esto hasta allá. Ver cómo los pobres muchachos ahora se están lamentando de la situación, de que le echan la policía los bajan con antimotines. La situación es bastante crítica sobre la situación de los pelados allá en el cerro. Lastimosamente no tenemos una defensoría del pueblo, no teníamos una defensoría del pueblo que nos apoyara, que, o sea, nos diera un poquito de aliento, ya de que los pelados si suben allá de relleno a reciclarlo, la policía ahora con el voto que le ha dado el gobierno de que la seguridad es la que tiene que mantener eso allá, ellos no se pueden rebuscar bien porque no saben en qué momento le van a hacerlo bajar, y entonces cuando lo vayan a hacer, lo van a hacer bajar, no les importa la cantidad de material que los muchachos ya hayan recogido, sino es que lo hacen bajar y hacen que ellos dejen su material abandonado. Ese es el sustento de su hogar. Yo el día que hicieron bajar los pelados recibí varios perdigonazos, que todavía tengo las pruebas, como tengo los pies blancos de los perdigonazos que me dieron. El movimiento hace un llamado urgente para que se instale la mesa de trabajo conjunta entre el Estado y el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, con el fin de diseñar, desarrollar e implementar un plan de acción para la galera de reciclaje en Cerro Patacón, ya que la labor que realizan en dicho vertedero ha sido positiva, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental de los residuos en este sitio, además de generar trabajos de los cuales dependen muchas familias y comercios aledaños. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.